con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció, amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana. Hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana. Ya hasta el viento se devolvió porque no estabas. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Eres todo eso y mucho más.